muchacho igual que su padre, humilde, bien firme y corazón humano. También era tierno gracias a su madre, tenía sangre azteca, Don Luis el Tejano. Se iba a los trabajos por todito Texas y por el mal sueldo se fue a otros estados. Con todo su cría cubrió tantas millas que en un surco largo pasaron los años. Don Luis ya cansado volvió para Texas. Encontró lo mismo que un día había dejado, para los campesinos la misma pobreza. 65 años no fueron bastante para poder parar a Don Luis en la marcha. Cada paso que daba se Austin gritaba orgulloso, ¡que viva la raza! En un día de invierno, rodeado de familia, murió en San Antonio Don Luis el Tejano. La última cosa que Don Luis les dijo, se hará paz la fuerza. ¡Y que viva el Tejano!